Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Saludos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a Negocios, la fórmula del éxito. Esto es la emisión. Arrancamos el programa. Más conocido por su nombre artístico, Samuel Cook, conocido como Samuel. Él nació allá en Clarksdale, Mississippi, en enero de 1900, el 11 de diciembre del la canción Just Friday. Ah, ¿qué tal? Hoy es viernes, gracias a Dios, es viernes. Pero que, mire, va a ser de los últimos fin de semana con frío, ¿eh? Ya viene el calorcito para mañana, ya está. Pero para mañana, pero ya están pronosticadas las temperaturas arriba de 30. De que se acabó la semana, pero, ¿no? Esta semana va a estar frío otra vez, ¿no? Sube un poco la temperatura y estaremos unos días en lo que... de hoy, viernes, y la calzonera de una vez para irse a la playa, oye. Bien, amigos, trabajando para usted, Juan de Dios, y en el musical, Chico Maravilla, en algunos. En permanente comunicación con usted. Se ha vuelto cosas y que como van. Y pues bueno, como van. Thank you. Es algo que quieres. ¿Quién no desea? ¿Quién no desea la honestidad en el mando de un país? ¿Quién no desea que se acabe la pobreza? ¿Quién no desea que pues siempre haya atención a las personas que tengan alguna enfermedad o algo? O sea, que siempre haya salud o que siempre haya esa atención para todos. O sea, es una esperanza, es una ilusión, llámale si quieres. Hay gente que tiene la fe de que eso va a suceder, pero a fin de cuentas, pues no ha sucedido. Y es por eso que siempre se mantiene joven, siempre se mantiene latente. Claro. Sí. Interesante la reflexión. Sí, ¿no? Aunque yo creo que no hay que quedarse en la imaginación. Hay que llevarla a cabo. Yo creo que la reflexión es que en la medida que seguimos persiguiendo eso y estamos en ese trayecto, en ese camino, pues nos mantenemos por lo menos joven de alma, porque a fin de cuentas el cuerpo envejece. O sea, todos nacemos... Y desde el momento que nacemos, pues estamos envejeciendo. O sea, cada segundo, cada minuto. Así la joven de 20 años que se sienta muy bien ahorita, pues hoy ya envejeció un día más. ¿Ya me entendiste? Entonces, pues el cuerpo, pues este transporte nada más. Pero nuestra alma, nuestra emoción, nuestra trascendencia, si quieres llamarlo así, ya la verdad se me acabaron las palabras, pero a lo que voy es que cuando tenemos esa mirada hacia eso que deseamos, sobre todo que sea un bien común, yo no estoy hablando al nivel de tu carrito material, nuevo, claro, o tu casa nueva, o bajar de peso, no, estamos hablando de eso más grande que tú, más grande que es un logro de bienestar mayor, universal, ¿no? Por llamarlo también de esa manera. Entonces, es algo que permite, pues, sentirse joven, sentirse enérgico. Pues, se aterriza mucho al tema porque casualmente, entre lo que vamos a desmenuzar hoy, aquí el artículo en el que nos estamos basando, el autor menciona varias veces que cuando nosotros queremos sentirnos al 100% de nuestro potencial, casi siempre lo que buscamos es mejorarnos a nosotros. Ajá. Esforzarnos a nosotros, correr un maratón, subir al Everest, pero no estamos haciéndole bien a nadie. ¿A quién le haces bien cuando lograste el peso que querías, cuando lograste correr el maratón, cuando llegaste al Everest? No le estás haciendo bien a nadie. Entonces eso muchas veces, cuando nosotros estamos persiguiendo nuestro máximo potencial, se nos olvida que, pues, la verdad es un pensamiento egoísta, porque nos estamos concentrando en nosotros nada más. Y está con lo que nos da plenitud y nos da felicidad en la vida es cuando logramos algo mejor para los que nos rodean, o para alguien que lo necesita, cuando ayudamos, cuando regalamos una parte. Satisfacción. Ahorita me viene a la mente, no hay nada más satisfactorio que poder haber dado algo, ya sea tu tiempo, ya sea un consejo, que necesitaba a alguien más. Sí, lo puedo entender, entrenar. En otras ocasiones, ¿a qué veniste al mundo? Es el ¿cómo estás caminando tu día a día? ¿Y correcto, qué pasos estás dando? ¿Los haces de manera justa? ¿Los haces de manera para pues ya, con cortesía. Al otro. Pues ya nos viene la guillotina, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. Un momento, regresamos. Sam Cooke con esta canción que se llama Touch the Hem of His Garment. Qué buena voz. Su propio discográfico. Eso ya es un gran logro, sobre todo en la época en que vio de más difícil. Sam Cooke aquí en todo el programa del día de hoy, déjame darle una recomendación. Podemos para poder desarrollar su potencial completo, créame, es propio hogar. Es por lo que luchamos, que trabajamos, el poder ser a nuestra familia en un lugar digno y adecuado para poder desarrollar todo nuestro potencial. Estamos seguros en Sadasi que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Este mes te invitamos a que conozcas los tres desarrollos. Mire bien, el fin de semana usted puede visitar los tres desarrollos para que se dé cuenta de lo que platicamos. En las Américas, al norte de la ciudad, el primer fraccionamiento de Sadasi aquí en Mérida, que estará cumpliendo 12 años, dése una vuelta por sus amplias avenidas, localice la infraestructura, de veras usted se va a sorprender y le va a gustar. Y pues pase a visitarlos, pase a la caseta de ventas donde están las casas muestra para que usted se dé una cuenta de dónde podrá usted vivir si así toma la decisión. Márqueles 941-2185 en las Américas. También lo invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento Los Ceros, que está acá en el oriente de la ciudad, sobre el periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola. Y Los Héroes y tu familia van a vivir maravillosamente. Conviértete en el héroe de tu familia. Visita y conoce y pregunta por los modelos nuevos, pregunta por las ofertas que tenga. Y en este momento ellos trabajan el fin de semana de 9 de la mañana a 8 de la noche. El teléfono en Los Héroes es 176-3050. También te invito a que te des una vuelta, sirve de paseo y podrás disfrutar y ver de lo que te platicamos. Y el tercer fraccionamiento que está en Los Almendros, en Ciudad Cauquel, esta parte de la ciudad que se ha desarrollado favorablemente en el acá en el Poniente, su mejor urbanización, la mejor urbanización de la zona, con todos los servicios al alcance de tu mano. Márcale 611-4000, visítalos, dale una vuelta a todo el fraccionamiento, puedes escoger casa y pasa a visitar a los asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Creo que estas oportunidades, pues hay que aprovecharlas y llegó el momento. Date una vuelta y conoce de lo que te estoy platicando. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos con este tema que seguimos pues arrancando el año, tratando de traerle a usted la información y los temas importantes que nos motiven a salir para sacar todo el potencial que llevamos dentro y no tengamos pues esas actitudes de esperar, de cansancio. Si de veras usted se siente cansado, desanimado, pues busque salir de ahí. Evidentemente, primero vaya y chéquese con el doctor, pero si usted trae esa, lo que le llamamos la cuesta de enero, que a mucha gente le da hasta depresión en estos eneros, pero pues quédese con nosotros, aquí le vamos a platicar de cómo hacerle. Mire, puede asista a seminarios, léase un libro, hay tan buenos libros, aquí le podemos recomendar algunos. Contrata un coach para que platiques con él, sobre todo que te ayude, un coach de vida, un coach empresarial. No necesariamente para ayudarte, sino para ayudarlos o ayudarse mutuamente, que esa es la maravilla del coaching. Esto es vivir al máximo de tu potencial. ¿Cómo te suena? Bien, Robert, o sea, lo que pasa es que es una línea muy delgada entre el mejorarme a mí mismo, el ocuparme de mí mismo y llegar al egoísmo, y esa línea delgada con dedicarme solamente a los demás y descuidarme a mí. Entonces, lo que tenemos que buscar es ese balance entre ambas cosas para lograr ese potencial. Y bueno, bien lo dice aquí en un ejemplo que dan de una anécdota de un chavo que se llama Patricio y que está obsesionado con volverse la mejor versión de sí mismo, ¿no? Y que siempre pues está hablando de la excelencia, come bien, corre todas las mañanas, sin fallar, así esté cansado, esté ocupado o esté ocupado todo su día, siempre sale a correr, siempre está leyendo algo nuevo, algún libro que trata de autoayuda. Sin embargo, pues cuando trata de sacar su máximo potencial para que logre triunfar, siempre tiene un problema este Patricio. Y pues Patricio está casi todo el tiempo frustrado y pasó muchos días muy triste. Entonces, aunque logra cosas importantes en su trabajo, siempre tiene esa sensación de que pudo haberlo hecho mejor. Y dime tú, Robert, ¿quién no? ¿A quién no le pasa algo así, no? Sí, yo creo que muchos pasamos por situaciones así, en donde a veces nos sentimos mal porque pudimos haber contestado de otra manera, pudimos haber resuelto de otra manera, pudimos, ¿no? Y que tal vez no nos llevaba esa acción o reacción que tuvimos a esa mejor versión de nosotros mismos, o que pues nos llevó a la perfección que nosotros creemos, pero que nos apartó de esa relación. Porque caes, ¿no?, en esa carrera individualista, que culturalmente en el mundo occidental, para allá vamos, tienes que ser el mejor, tienes que ser el número uno, bueno, tienes que esforzarte. Educado. Así es, la cultura occidental así nos lleva, a esa deriva cultural que traemos. Y finalmente en ese proceso individualista, pues caemos en el egoísmo, porque no te aceptas si no le ganas a los demás. Y entonces eso te convierte en un héroe solitario, porque no te satisface. Y yo pienso que no te satisface ese camino porque pierdes la relación con los demás por la competencia. Bueno, te aleja. te aleja, sí. Te aleja a los demás, ¿no? Pero bueno, aquí la reflexión que da, por ejemplo, es que el... Fíjate lo que dice ahí. El mundo no se vuelve mejor... Estaba buscando las palabras. ...porque escales el Everest. Así es. O sea, es un logro individual, importante. Sí. Qué bueno que lo lograste. Pero el mundo, ¿a dónde lo llevaste? El mundo fue mejor con lo que hiciste. Y ahí es donde viene lo que platicabas al inicio del programa. Sí, o sea, que te sirve para el Instagram, para que te den más likes... Te sirve para ganarte famas, te sirve para que la gente te felicite, te sirve para bla, bla, bla, bla, bla. Pero a fin de cuentas, no hay algo más allá de eso que lograste. No ayudas a nadie más. No hay una satisfacción más completa, más plena. Si me explico, si me dijeras, ok, lleguemos al Everest y que como filmamos todo eso, logramos recaudar un fondo que sirvió para bla, entonces ahí te creo que logras una plenitud y una satisfacción, porque además de que lograste un objetivo personal, le hiciste un bien a un grupo de personas o a una... ¿A alguien más? Sí, o mejoraste algo, ¿no? Pero bueno... Nos vamos a un corte comercial otra vez. Qué rápido pasó el tiempo. Y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, disfrute de la música. Esta canción se llama Win Your Love For Me. Fíjese que él inició cantando con sus hermanos, su carrera musical dentro del cuarteto, junto con sus hermanos llamados The Singing Children, dado que su familia, su padre, era ministro de la iglesia evangélica. Allá en 1933, toda la familia se trasladó a Chicago desde Mississippi. Y bueno, desde ahí aprendió a cantar el gospel que cantaban en las iglesias o que cantan en las iglesias. Y pues de ahí salió Samuel Cook, aunque originalmente él se llamaba Dale Cook, para no perder así la audiencia gospel donde cantaba con sus hermanos. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación o platicarles de nuestros amigos de Cervecería Yucateca, que yo creo que ya debe de haber llegado este embarque que salió a mediados de diciembre desde Puerto Progreso. Se mandó más de 1,000,000 de botellas de Corona a Inglaterra. Usted va a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues eso tiene que ver que ese 1,000,000 de botellas de Corona, cerveza Corona, se fabricaron aquí en la planta de Cervecería Yucateca. O sea que los ingleses van a empezar a hablar... Yucateca. Eso es lo que no les dijeron. No, no es cierto. Pero digo, es interesante platicarles esto porque pues este es el fruto de una inversión de más de 8.500 millones de pesos en la planta, la séptima planta de Grupo Modelo a nivel nacional. Esta planta tiene una capacidad de producción inicial de 7 millones de hectolitros anuales. La verdad que es una cifra que la imaginación no da para saber cuántas cervezas son. Como yo mido la cantidad de cervezas en las que caben en el refrigerador, pues 8 millones de hectolitros de cerveza está... Un lago. Está cañón. ¿Para qué? Un lago de cerveza. Sería sensacional, ¿no? Sí, tú serías feliz ahí flotando. Pero bueno, Grupo Modelo, la verdad que vino a hacer esta inversión aquí a Yucatán y pues nos dio un empujón grandísimo. Ellos pretenden exportar desde Puerto Progreso a Inglaterra, Canadá, Italia, Francia, Sudáfrica, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Belice, China, Australia, España, entre otros países europeos. Con ello, Progreso se posiciona como uno de los principales puertos de exportación de productos mexicanos de calidad que llegarán a manos de los consumidores de todo el mundo. Qué orgullo que de aquí, de aguas yucatecas, se elabore la cerveza más famosa del mundo, la marca más valiosa a nivel de cervezas, como la Corona. Y bueno, aquí fabrican la Corona, la Modelo Especial y la Montejo. Así es de que, bueno, ese es la primera plan de producción aquí de Cervecería Yucateca. Enhorabuena y felicidades a nuestros amigos de Cervecería Yucateca. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos platicando sobre qué es lo que tenemos que hacer para vivir a todo nuestro potencial para este 2018. Y empecemos con los mitos, ¿no? Esto que platicábamos al principio del programa, no nos malentiendan, no estamos diciendo que está mal si usted se dedica a superarse a sí mismo. Pero no caigamos en el mito de cuidar de ti mismo solamente. Exactamente. Porque mucha gente se van con el ejemplo típico de la emergencia del avión, ¿no? Ah, es un ejemplo buenísimo, ¿no? Sí, sí, que primero tienes que colocarle la mascarilla de oxígeno a ti mismo para luego ayudar a los demás. Y esto, pues bueno, es aplicable para la emergencia de un avión. Es correcto. Sí, pues tiene sentido, para que no te desmayes. ¿Cómo vas a ayudar a otros si ya te desmayaste? Digo, por falta de oxígeno. Pero en este caso, en la vida diaria, pues no te va a pasar nada si ayudas al otro primero. Porque si en todos los casos tú quieres ser el primero que pasa a la puerta, el primero que hace esto, el primero en servirse, el primero en todo, pues lo único que vas a lograr es enemistades y te vas a quedar solito. Es correcto. Yo ahorita recuerdo que alguna vez vi una entrevista, no me acuerdo el nombre del artista, pero lo estaban entrevistando y él decía, oigan, es que nos han enseñado a esa carrera de siempre ser el número uno. Y ahí va uno corriendo como loco, depresión, estrés, para ser el número uno. Y si no eres el número uno, te da una frustración tremenda. Y entonces caes en depresión porque no fuiste el número uno. Y de repente dice, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero ser el número tres? Que pasen los demás, pásenle todos los que van a romperse la crisma allá adelante y a frustrarse. Yo con el tres estoy bien, a mí no me estén empujando. Tiene sentido lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? O sea, porque nos han educado en esta sociedad a eso, y eso incrementa el egoísmo. Así como también el otro mito de cuidar solo a los demás. Que también es una situación que se da en la gente. Sí, correcto. Hay gente que solamente vive por servir, vive por estar ayudando a otros, por solventar sus problemas. Y pues esa parte, pues, por ejemplo, hay quienes dicen que debemos de cuidar primero de los demás para poder cuidar de uno mismo, imagínate. Y el problema aquí viene, pues, porque es un costo muy alto, porque nos dedicamos exclusivamente a los demás. Y pues rápidamente te empiezas a sentir miserable, porque ya nadie se ocupa de ti. Porque te hará sentir despreciado, te hará sentir solo, te hará sentir en un lugar donde nadie te valora, ¿no? Y pues la verdad, pues es que no podemos decir cuál va primero. Aquí el tema es, pues, ¿en quién voy a cuidar primero? ¿En mí o en los demás? Es un collage. Yo creo que es un poquito de todo. Correcto. Y dependiendo de la circunstancia en la que estás, te pongo un ejemplo muy sencillito, Robert. Me acuerdo una vez cuando vivía yo ahí en las Américas, para integrarte a la única salida que había en aquel entonces, que desembocaba en la carretera Progreso, donde hicieron el puente, ¿qué pasas ahí? Creo que hay una universidad cerca, que es la de matemáticas, ingeniería, no sé qué. Bueno, la facultad de ingeniería, sí. El tráfico estaba tremendo y yo necesitaba incorporarme. Pues todos estaban parados. Le pedí a la señorita que estaba viniendo en su coche si me daba chance. Pero como ella tenía prisa, me dice no. Me dijo que no. Primero yo. Me dijo que no. Y como ella estaba en la curva continua, o sea, tenía chance de seguir, pero estaba atascada porque los de adelante no se movían. Cuando se dio cuenta de que pues no le quedaba de otra porque nos estábamos viendo la cara, estábamos de frente, pues ya finalmente así como que dijo, bueno, está bien, pasa. Entonces, ese es un ejemplo claro. Totalmente, y nos pasa todos los días en el tráfico de ahora. Y déjeme decirle, pues algunos se estarán preguntando, bueno, ¿y qué hacemos? Yo reflexiono que ¿por qué no usar la parte de colaboración? No es lo mismo cooperar. A ver, explícate. Colaborar, o sea, cooperar a lo mejor es, ok, yo te doy una cooperacha y de mi gran orgullo te dejo que tomes un poquito. Como eso es cooperar. Limosna. Eso es cooperar, sí, eso es como la limosna, ¿no? A colaborar, a que de repente digas, oye, ¿por qué no los dos resolvemos esto? Si nos está afectando. Ah, claro. Colaborar. Y es que esa palabra no nos la enseñaron. Fíjense, yo recuerdo un maestro cuando yo estudié allá en el Tecnológico de Tlanepantla, un maestro que daba dinámica, siempre ponía exámenes sorpresa, pero él nos empezó a enseñar a decir, bueno, nada más que en esta ocasión se pueden juntar tres para resolver el examen. O sea, nos enseñaba a colaborar a resolver el examen. Y es, yo creo que de eso se trata en una vida en sociedad, en una, sobre todo con la complejidad con la que vivimos ahora. Sí, hay que saber cuándo ceder o cuándo vamos a colaborar, no a cooperar. Okay. ¿De acuerdo? Sí. No sé si quedó claro la reflexión. Una vez tú, una vez yo. Pues sí. No, pues quizás sea una vez tú, una vez yo. No, es colaborar. Tú qué pones y yo qué pongo. Claro, yo qué claro. Hago y tú qué haces. Y tú qué haces mejor y qué hago yo mejor y cómo podemos embonar. Yo creo que es esa la parte. Pero bueno, es viernes, hombre. Al fin y al cabo, hágale como pueda. No, no es cierto. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. You want to see him go twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Bien, amigos, regresamos. Yo creo que esta canción es una de las más escuchadas de Sam Cooke. Es Twisting the Night Away. Es viernes, váyase a twistear the night away, todo lo que falta de la noche. ¿A poco nunca estuviste de fiesta toda una noche? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última? Ay, ya tenía mucho tiempo. No me acuerdo. Twisting the Night Away, buena música. Sam Cooke, que nos acompañó aquí esta noche. Gracias a Juan de Dios. Gracias a usted también por acompañarnos. Es viernes, a disfrutar el fin de semana, que aparece que va a ser un poquito más de calor. Así es de que, como decía Laura al principio, sacando ya la calzonera, guardando los abrigos, para irse a dar un chapuzón a la playa, por lo menos, que ya hace falta. Ya los suéteres, ya hay que llevarlos a la tintorería y las bufandas y todo. Pero bueno, hay que quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Mire, arrancamos el año con muchos temas de coaching, porque estamos seguros que el coaching organizacional es una disciplina que ayuda a potenciar y elevar la capacidad de acción efectiva de los individuos en las organizaciones y en su entorno, donde verdaderamente se desarrollan las habilidades para colaborar y no nada más para ir a calentar la silla. A través del coaching se incrementa el nivel de conciencia de los individuos o de un equipo de trabajo para que este equipo piense diferente piense en la medida en la que van a alcanzar sus metas, sus sueños. Vaman tal vez un poco más allá, desde un lugar, tengan un nuevo enfoque en esa espiral de transformación y verdaderamente puedan encontrar el crecimiento en las organizaciones. En Fórmula en los Negocios tenemos programas de coaching, tenemos coaches certificados de mucho prestigio a su servicio. Trabajamos a nivel sistémico con las organizaciones para una mejor configuración de los equipos de alto impacto, donde favorecemos las relaciones, el trabajo colaborativo y la comunicación. Comuníquese con nosotros y conversamos para hacer un programa a su medida. Escríbanos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx. Comuníquese directamente con nosotros. Hacemos una cita, nos tomamos un café y platicamos y descubra usted cómo deberá sacarle jugo a todo el potencial que tiene en su organización o en su empresa. Pero bueno, ahí tiene usted. Me acompañan Laura Alcalá aquí en el programa y estamos precisamente platicando cómo hacerle para obtener, para sacar todo ese potencial que tenemos y que no caigamos en esos procesos individualistas, como ya lo platicamos, sino aprendamos verdaderamente a colaborar. ¿Cómo lograr el máximo potencial, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, de estas tres formas de vivir a todo tu potencial, pues la primera es encuentra tu balance, ¿no? Y aquí pone el ejemplo muy interesante de qué pasa cuando nosotros queremos lograr nuestro potencial, pues nos inscribimos a cursos, empezamos a ver pláticas, por ejemplo, de TED, nos ponemos a leer libros, nos metemos a seminarios, tal vez contratamos a un coach para que saque nuestro mejor potencial, buscamos vivir, por ejemplo, como cuando las dietas, ¿no? Todo está en la emoción de lograr bajar de peso, de lograr tener una emocionalidad positiva, sacando provecho a lo que hacemos, cómo lo hacemos, aprender cosas nuevas. Pero ¿qué es lo que pasa? Como las dietas, luego pues se nos baja el entusiasmo y regresamos a nuestros patrones anteriores y volvemos a repetir lo mismo que antes hacíamos. Eso es lo que pasa muchas veces cuando buscamos sacar nuestro potencial. Pero, y aquí, por ejemplo, lo que muestra mucho en esta reflexión es que se nos olvida que formamos parte de una sociedad, que tenemos gente a nuestro alrededor que necesita de nuestro conocimiento, que necesita de nuestra compañía, que necesita de nuestro apoyo, y que muchas veces buscamos nosotros ser mejores, nosotros salir adelante, nosotros hacer más, pero se nos olvida tomar de la mano a los que nos rodean para que nos acompañen a ese mejoramiento, compartiéndolos lo que nosotros aprendemos. Correcto. Y ahí es donde está el hueco de que cuando nosotros buscamos mejorar, no tengamos la conciencia de que para que nosotros nos sintamos plenos con nuestra mejoría, tenemos que empujar a los que están a nuestro alrededor con nosotros. Mira, te voy a poner un ejemplo que ahorita, reflexionando con lo que estás diciendo, se me aclara la situación. ¿Qué hemos hecho en nuestro taller de pintura, en Momos Atelier? ¿Cómo hemos aprendido en un proceso colaborativo? Si bien hay un maestro, y muy reconocido, por cierto, le mandamos un saludo a Saúl, él nos enseña las técnicas, pero esa convivencia de pintar juntos, de decir, oye, ¿cómo lo ves? Mira, ¿por qué no le pones acá? Mira que ya me pasé del rojo, mira que el azul. Ese ha sido un aprendizaje maximizado, lo diría yo. Y ahorita con lo que dijiste, lo vemos. Porque sí pudimos haber sacado de YouTube las clases de pintura y te pones a pintar tú solo, y yo te aseguro que no avanzas como hemos avanzado en un taller donde pues una vez a la semana. Y donde hay un ambiente colaborativo, además. Un ambiente colaborativo. Muy, muy agradable, muy bonito. Y eso, amigos, se puede lograr en las organizaciones. Por supuesto, sí. Y de eso se trata. Y fíjate, cerrando la historia de este Patricio que comenté al principio, que se sentía pues triste y se sentía medio deprimido porque pues a pesar de que lograba todo lo que lograba, pues no había, faltaba algo. Fíjate que lo que hizo uno de sus amigos fue decirle, oye, pues Patricio, tú sabes mucho de finanzas, ¿por qué no nos reunimos una vez a la semana y me enseñas tú lo que sabes de finanzas para ayudarme a mi empresa y para ayudarme a mí? Y fíjate, curiosamente, conforme Patricio iba enseñando a su amigo todo su conocimiento, lo asesoraba y llegó un momento en que Patricio empezó a sentirse pleno, empezó a sentirse contento, empezó a sentirse feliz, porque lograba algo con sus conocimientos. Claro. O sea, ese conocimiento no solamente lo utilizaba para, pues, ¿para qué usamos nosotros nuestro conocimiento profesional? Pues para ganar dinero. ¿Y para qué ganamos dinero? Para llevarlo a casa y para pagar nuestros gastos, ¿no? Pero, ¿y qué más? Entonces, aquí lo que hizo es compartir ese conocimiento para que otras personas crezcan y que de esa manera, pues, te sientas más pleno. Y mire, amigos, con este mismo ejemplo, a nivel organizacional, a nivel empresarial, yo le aseguro que si usted se organiza con su equipo de trabajo en la empresa y busca cómo lo que hace la empresa lo pueden llevar a una ayuda a la sociedad, a los más necesitados, sin ningún compromiso de lucro, pero que sea parte del trabajo diario que hacen, va a ver cómo cambia el ambiente en la empresa, va a ver cómo ese sentido de ayuda, de propósito, se vuelve más grande. Sí, y se dispersan las rivalidades y el egoísmo y la codicia. O sea, todo eso se empieza a borrar cuando se logra un ambiente como el que estás diciendo. Y las empresas empiezan a distinguirse. Claro. Les pongo un ejemplo. Échale una mirada a lo que hace National Soap, por ejemplo. Que ya están con programas donde ayudan a otras personas en otras cosas de lo que hacen ellos. Y mire cómo es esa empresa. Pero bueno, se nos acabó el programa. Vámonos. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bonito fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.